Público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Converso de inverso, música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra. Cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura, sean ustedes bienvenidos a Converso. El Plan Nacional de Lectura ha sido una de las grandes demagogias de los distintos ministros de Cultura de la década pasada. Sin embargo, como toda transición, parece que esto al fin se logra cristalizar. Esta noche es para mí un placer conversar con el encargado del Plan Nacional del Libro y la Lectura, José de la Cuadra. El escritor Edgar Allan García, que nos hablará sobre este plan y su labor como escritor. Nació en Guayaquil en 1958, autor de más de 40 libros de poesía, relato, ensayos y novelas y literatura infantil y juvenil. Ha ganado varias veces algunos de los premios más importantes: Ismael Pérez Pazmiño, Bienal de Poesía, Daría Guevara, Mayorga, y a nivel internacional, Plural, México, Pablo Neruda, Chile, Mantra, Argentina, entre otras. Muchas de sus lecturas lo recuerdan con obras ya consideradas clásicos como Leyendas del Ecuador, El Rey del Mundo, Cuentos Mágicos, Historias Espectrales, entre otras. Recuerde que puede escucharnos a través de la Dial 940M o en la web a través de la página www.radiocce.com. Bienvenido, Edgar. Converso con el personaje de esta semana. En el tema de hoy, usted también es nuestro invitado porque está en nuestra frecuencia. Edgar, en su página web se considera como un hombre polifacético por los varios roles que ha desempeñado, pero sabemos que su labor se destaca con la literatura. ¿Cuándo comenzó a escribir y cuál fue su motivación? Comencé a publicar cuando tenía 30 años, porque los libros anteriores que había escrito no me parecían que eran dignos de ser publicados. Para mí fue un proceso largo, bastante complejo y difícil llegar a tener la soltura necesaria para escribir y además tener la percepción de que tenían la suficiente calidad como para ver la luz. A partir de entonces, empecé a publicar con un poemario que ganó un premio nacional, una bienal, se llama Sobre los Ijares de Rocinante, y hasta la fecha he contabilizado más o menos unos 74 obras, unas muy pequeñitas, otras mucho mayores, unas de ensayos, de poesía, de cuento, literatura infanto-juvenil también. Es decir, me he diversificado porque considero que quedarse en un solo género o en un solo tipo de libro, a mí me parece que es una es muy aburrido. Yo siempre me he sentido llamado por diferentes universos, espacios, temas, estilos, y por eso he hecho digamos, he realizado una amplia labor literaria. Nunca he pensado en la cantidad, pero me ha asombrado últimamente al mirar hacia atrás y ver que eran muchísimos libros. ¿Cuál de su obra considera que es la más importante o que pueda tener un vínculo especial con un momento muy, muy particular de su vida? Lastimosamente no tengo una obra especial. Para mí, todos y cada uno corresponden a momentos muy intensos de mi vida, porque aún en el caso de los ensayos han demandado un gasto energético y emocional muy fuerte. De todas maneras, hay un libro que se llama Leyendas del Ecuador, que en este momento es una especie de clásico de la literatura infanto-juvenil ecuatoriana. Uh-huh. Hay un libro que se llama El Rey del Mundo, que a mí me llena de mucho orgullo porque es un libro con pequeñas viñetas, es una novelita, uh-huh, que fue escogido por el Plan Nacional de Lectura de Argentina. Hay libros como mi primer libro, que es sobre los Ijares de Rocinante, que es un poemario, uh-huh, pero también hay poemas que, por ejemplo, el último que ganó la Bienal de Poesía, convocada por el Consejo Provincial de Pichincha, que se llama Fractales. Y todos y cada uno de ellos evocan momentos intensos de mi vida, y por eso es como escoger entre un hijo y otro. Sí, claro. Los hijos son todos hermosos, especiales. Tienen especiales. Yo sé que hay gente que tiene hijos preferidos. Yo, en realidad, a todos los quiero. ¿Por igual? No por igual, con diferencias, pero equitativamente. A su criterio, Edgar, ¿cómo se encuentra el libro y la lectura en el Ecuador? ¿En qué punto está? A ver, esta noción que tienen muchos docentes y algunos padres de familia de que antes se leía más, uh-huh, es totalmente falsa. Ahora se lee muchísimo más que antes. Solamente habría que preguntar algo. ¿Cuándo se lee más? Si a principios del siglo XX o a principios del siglo XXI. Considerando, uh-huh, que a principios del siglo XX el 85-90% de la población vivía en el campo y el casi 100% era analfabeta. Uh-huh. Entonces, la respuesta es obvia. Uh-huh. Pero además, hay una serie de elementos que debemos considerar. Por ejemplo, que aquellos que no saben inglés y ven una película subtitulada, leen un aproximado de 30 páginas por película. Uh-huh. Y si ven más o menos unas 10 películas por mes, que a veces es mucho más, entonces estamos hablando de 300 páginas por mes. En video, digamos. En video, ajá, pero igual. Claro, ¿no? Sí. Ya. Estamos hablando de lectura. De lectura. Y todo lo que viene con la era digital, y sobre todo con el Facebook y con las WhatsApp, uh-huh, contribuye a que haya un nivel enorme de lectura. Ahora bien, nosotros pensamos que ese nivel de lectura no es lo suficientemente profundo, que es muy emocional, que es pobre en contenidos. El nivel de lectoescritura a través de las redes sociales es muy pobre, lleno de frases trilladas, y que la única forma verdaderamente de entrar a un universo que nos que incentive nuestra imaginación, que nos incentive a pensar, que nos incentive a reflexionar profundamente sobre muchos temas, es a través de la lectura de libros. Uh-huh. Y un factor fundamental para enganchar a la gente en la lectura es la fascinación que tienen los libros dulces, los llamados libros dulces, que son aquellos que tienen la capacidad para seducir al lector, incluso a aquellos los más renuentes. Uh-huh. Para usted, por ejemplo, ¿cuál sería un libro dulce? Bueno, hay muchos libros de Gianni Rodari, de Antonio Orlando Rodríguez, de Jairo Aníbal Niño, de María Elena Walsh. Pero para el mundo adulto, por ejemplo, para mí un libro dulce es Seda, de Alessandro Barico, o El Perfume, de Patrick Süskind. Hay muchos más. Estos solamente son dos ejemplos. Uh-huh. Pero hay unos libros que son más difíciles de leer, que se necesita una lectura intertextual o extratextual para entenderlos, uh-huh, que a pesar de que son literariamente magníficos, pueden llegar a aburrir a aquellos que no están habituados a la lectura de libros. Y entonces el libro dulce, en cambio, tiene la capacidad de atraer inmediatamente y posiblemente activar el gusto por la lectura de otros libros, pero empezando por aquellos. Bajo su criterio, ¿qué hace falta para que en Ecuador se lea más? Se está leyendo muchísimo. Ahí es el punto de anterior. Se está leyendo muchísimo. No es más en cantidad, es más en calidad. Entonces, se necesita que el Estado tome las riendas de un plan nacional de lectura que, que active, que dinamice el sector editorial, imprentero, pero también que realice campañas de comunicación, de concientización, porque desde nuestro punto de vista, la lectura debe empezar cuando el niño aún está en el vientre de la madre. O sea, la madre tiene que leerle cuando este niño todavía no nace. Y apenas nace, pues también tiene que continuarle leyendo, quizá toda la vida, ¿no? Porque no hay nada que hechice más a un futuro lector que esas primeras frases, esos primeros cánticos, esos primeros arrullos y esas primeras historias que escucha en familia. Por eso, un plan nacional de lectura no puede empezar cuando el chico ya tiene 15 años o ni siquiera cuando está en el primer nivel. Tiene que empezar mucho antes. Y para eso se necesita una estrategia global que pueda activar ese fenómeno de la lectura en todas las edades, en todos los niveles sociales, tanto en las urbes como en el agro, y tanto con los pobres como con los ricos, porque se trata también de un asunto de injusticia social gravísimo. Y nosotros tenemos una deuda histórica con el pueblo ecuatoriano, porque un muchacho que no lee a lo largo de su vida o que lee demasiado poco a lo largo de su vida, y otro que por su nivel socioeconómico y por el ámbito educativo en el que se desenvuelve leen muchos libros, cuando llegan a la universidad hay un abismo entre ambos. Entonces, Edgar, ¿qué implica entonces este plan de lectura en el Ecuador? ¿Buscar entonces un vínculo con el libro y la sociedad, básicamente? Bueno, nosotros queremos ir más allá del libro. Estamos pensando en diversos tipos de formato. Estamos pensando desde los libros en braille, pasando por los audiolibros. Queremos convertir a las redes sociales en aliados de un proceso de lectura, ¿no? Imagínate que te lleguen lecturas en voz alta a través de las redes sociales con imágenes hermosas. Imagínate que haya youtubers y booktubers que están todo el tiempo incentivándote a conocer nuevos autores, pero también releyendo a los clásicos. Imagínate a estudiantes universitarios en los fines de semana leyendo en las plazas públicas, en los buses, en las paradas, en los hospitales, en las cárceles, en las bibliotecas. Imagínate las bibliotecas multiplicadas por 1,000 o por 100,000, convertidas no solamente en unos reductos donde se almacenan libros, sino en verdaderos espacios de encuentro de la comunidad, donde van los cuentacuentos, los leecuentos, donde están los mediadores de lectura, donde los padres pueden llevar a sus hijos los fines de semana para que escuchen maravillosas historias, para que ahí sucedan también cineforos y talleres de escritura y de creatividad literaria. Entonces, todos estos elementos están siendo considerados dentro de el Plan Nacional de Lectura que se está elaborando en este momento. Ahora, Edgar, este Plan Nacional de Lectura ayudará porque, claro, bajo ciertos conocimientos que se tiene, sobre todo al nivel de la CERLAL, dice que el Ecuador es el país con el nivel más bajo de lectura en la región. ¿Este plan buscará mejorar esa situación, cambiar esta situación, esta realidad que se ha vivido durante muchos años? Lo que pretendemos es un cambio dramático de esa situación. Uh-huh. El Ecuador tiene los niveles de lectura que tiene porque no es el único país de la región que no tiene un Plan Nacional de Lectura. Uh-huh. Así de fácil. Uh-huh. Hay que sumar nada más lo que está sucediendo. Uh-huh. Por otro lado, hay una investigación del INEC, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas, que dice que hay una cantidad muy grande de personas que leen en el país. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos toman en cuenta a esos estudiantes, tanto primarios, secundarios como universitarios, que tienen que leer por obligación un montón de libros, uh-huh. ¿no? Entonces ellos dicen, ¿lees? Claro que leo. Uh-huh. O sea, leo esto, lo otro, pero primero lo hace por obligación, uh-huh. es incapaz de ir más allá, no le ha encontrado el placer a la lectura. Uh-huh. Para nosotros lo importante es que empiece por ese atractivo que tiene un buen libro y que puede seducir a un futuro consumidor de literatura en los más diversos formatos, uh-huh. ¿no? ¿Qué considera usted que es lo más satisfactorio en su actividad? Bueno, tal vez en un poco que usted como escritor y ahora como partícipe del Plan Nacional de Lectura, ¿qué considera que es lo más enriquecedor para usted? Bueno, en primer lugar, como partícipe del plan, como el encargado del Plan Nacional de Lectura, en realidad, uh-huh. Siento una enorme ilusión por todo lo que está por suceder, por todo lo que podría suceder si este es un proyecto prioritario y emblemático, si es empujado desde las diversas instancias ministeriales, pero también desde las universidades, los colegios privados y públicos, las bibliotecas, las nuevas bibliotecas, si cada uno de los ciudadanos logra tener conciencia de que el Plan Nacional de Lectura no solamente es una institución, sino que está en ellos mismos, que ellos pueden convertirse en verdaderos ejecutores, en verdaderos propagadores del gusto por la lectura, que puede empezar en sus propias casas, que puede empezar en su propio círculo social, ¿no? Eso me ilusiona. Pero como escritor siempre ha sido la retroalimentación que tengo de un montón de lectores que me dicen cómo les pareció un libro u otro, cómo disfrutan de ciertas historias o de ciertos poemas. Y cuando, por ejemplo, a través de las editoriales que editan mis libros, yo visito los colegios y escuelas, me encanta ver la emoción que sienten los chicos al recibir al autor del libro que acaban de leer. Es algo que nosotros no teníamos cuando éramos más jóvenes. Nunca tuvimos contacto con escritores, que para muchos puede ser enormemente significativo y cambiarles la vida. También en el plan nosotros hemos contemplado que escritores vayan a visitar colegios, que se haga un verdadero tour nacional de escritores por todas las regiones del país, para que los conozcan, para que hablen de sus libros, para que hagan talleres de lectura o de escritura, que para que los seduzcan a esos futuros lectores o lectores incipientes. ¿Se encuentra actualmente, Edgar, trabajando en alguna última obra? Estoy trabajando en varias obras al mismo tiempo, que ha sido una costumbre mía. Ya. Entonces, estoy trabajando en terminando, dándole los últimos toques a un libro que se llama La sombra como camino, que gira en torno a la obra de Jung, uh-huh. ¿no? De Carl Gustav Jung, que habla sobre cómo la sombra actúa sobre los seres humanos y cómo estos se obnubilan pensando que el problema está fuera o en los otros, cuando en realidad son construcciones psicológicas y emocionales de ellos mismos. Tengo otro libro que ya tiene un prólogo de un amigo que se llama Un bosque de símbolos, que es sobre los mitos, símbolos y arquetipos en las distintas en las distintas culturas y en las distintas tradiciones, tanto esotéricas como religiosas. Uh-huh. Es un libro que ha sido fruto de años de investigación y que está a punto de salir también. Estoy escribiendo dos libros de microcuentos. Uno está ya terminado, se llama Cuentos para jugar al cíclope, ¿no?, a propósito de un epígrafe de Julio Cortázar. Y hay otro que está en construcción que se llama Textículos, ¿no? Entonces estos dos libros de microcuentos posiblemente salgan a finales de este año o a comienzos del siguiente. Para finalizar, Edgar, ¿qué mensaje daría a nuestros lectores sobre el libro y la lectura? Bueno, que no existe una puerta más grande, una aventura más excitante, una dimensión más polivalente que cuando uno abre un libro. Un libro o formatos que nos remitan a lo que nosotros tradicionalmente hemos considerado libros. Que no existe un sustituto para la lectura, que las versiones en video o en película de obras literarias generalmente se quedan cortas respecto de la enorme riqueza que tienen los libros en que fueron basadas, que hay un cambio significativo en el cerebro de los seres humanos cuando leen, que se activa las sinapsis cerebrales, que se activan las neuronas y que se abren nuevos espacios para el pensamiento analógico tanto como el lógico. Uh-huh. Y que normalmente una persona que tiene acceso a un buen libro generalmente tiene acceso a universos que de otra manera no habría accedido, y eso lo hace un aventurero de la vida, de las dimensiones de la existencia y un verdadero explorador del mundo. Muchas gracias, Edgar, por su tiempo. Ha sido un placer compartir con tan destacado escritor. Siempre es un placer contar con exponentes de la palabra escrita y grandes talentos de esta. Sin más, el Plan Nacional de Lectura se ha vuelto algo imprescindible para un país que tiene escasa lectura en estos días. Esperemos que todas las actividades que realice el Ministerio de Cultura y Patrimonio, al frente de Raúl Pérez Torres, logre llenar este vacío que, como bien lo ha dicho Edgar, es una demanda y al mismo tiempo es una deuda que se tiene con el Ecuador. Bien, sin más, deseo felicidades a toda nuestra audiencia. Hasta la próxima semana. Siga en sintonía de Converso. Converso D. La música en la historia. Thank you. Muy buenas noches, amigos de Radio Casa de la Cultura. Bienvenidos un jueves más a Converso. Ha sido muy interesante conocer acerca de este importante escritor, y ya era hora de tener políticas públicas que impulsen el libro y la lectura. ¿Qué tal, María Fernanda y amigos? Pues no podría estar más de acuerdo contigo. Sin duda, leer libros al año es un desastre para el país y nos afecta mucho como sociedad. A propósito, cuando escuché el nombre Edgar Allan García, creí que Diego estaba entrevistando al expresidente de Perú. ¿Y de qué podría hablar en Converso? Eso mismo me preguntaba yo, hasta que escuchando descubrí que es escritor y se nota que de los buenos. Recuerde que puede escucharnos en el dial 940M o en la web a través de la página www.radiocce.com. Bueno, no les dejemos a nuestra audiencia con ganas de escuchar música, así que pasamos los preámbulos. Hoy conversamos de Daniel Betancourt. Me encantaría. Daniel Betancourt nació en Guayaquil el 26 de noviembre de 1980. Tiene 37 años. Estudió en Miami Dade College, Estados Unidos, adquiriendo un grado asociado en voz de jazz con guitarra y piano como instrumento secundario de especialización. El cantautor porteño se dio a conocer por primera vez en ese país, donde radicó por 5 años, en un show de talento transmitido por Telemundo Network de costa a costa. Pero además, un casting de más de 10.000 cantantes y músicos a nivel nacional lo posicionó en el quinto lugar. Grabó 2 canciones en 2 materiales del programa para luego promocionar su voz e imagen en entrevistas y conciertos de ciudades como New York, New Jersey, Orlando, Miami y alrededor de todo Puerto Rico. Buscando ritmos distintos, fríos, nuevos y cálidos, recorrió ciudades creando un proyecto que, por ser diferente, sería más fuerte. Ahora levanta la primera propuesta con un nuevo sonido ecuatoriano, el single Seductora, producto de su primer material discográfico. Escuchemos entonces Seductor. Seductora de verdad, talentosa en detalle, tienes todo, tienes más, suficiente para amarte. Tanto quieres entregar, me lo dicen esos labios que me mienten, que me quieren besar, quieren probar, quieren llevar hasta el final. Tú, seductora hasta el final, seductora, por favor, no me digas que me amas, no creas que el amor una mirada basta, tú solo quieres jugar, me lo dicen esas manos que me queman, que me quieren tocar, quieren sentir, quieren llevar hasta el final. Tú, seductora hasta el final, no, no me provoques, tienes que entender que yo no puedo amarte ni darte tanto si me haces daño. No, ya no me insistas, mira que soy frágil yo. Aventurera nada más, me doy cuenta cuando clavas la mirada. Tú no quieres amar, no quieres querer, no quieres saber nada de nada. Seductora hasta el final, que soy frágil. cama. Ya no sé qué. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Una obra del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, basada en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Cretenieve. El éxodo de todo un pueblo que se ve obligado a partir de su terruño porque ha sido despojado de sus tierras, de su agua, de sus campos ejidales. Viernes, 1 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El éxodo de Yangana. Entrada libre. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? Este hospital, ¿quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mami. Sintonizando ahora otro día el musical, cambiemos de tono al blues, jazz y soul. Y hablaremos de un destacado músico de este estilo. ¿Será Frank Sinatra? No. ¿Dean Martin? Tampoco. Sammy Davis Jr. De hecho, fallaste de nuevo. Pero en lo de Jr. le atinaste. Gary Clark Jr., descrito como el futuro del blues del Texas, Clark ha compartido escenario con numerosas leyendas del rock and roll. Ha declarado que está influido por el blues, el jazz, el soul, la música de orígenes afroamericanos, así como por el hip hop. Clark tiene un estilo musical único y particular. El sonido de su guitarra es distorsionado, mientras su estilo vocal es mórbido e intenso. Gary Clark Jr. empezó a tocar la guitarra a la edad de 12 años. Nacido y crecido en Austin, hacía pequeños conciertos durante toda su adolescencia hasta que encontró al promotor Clifford Antoine, propietario de Antoine Music Club de Austin. Este local fue el trampolín de lanzamiento para que Jimmy y Stevie Ray Vaughan redefinieran el blues de su tiempo. Poco después del encuentro con Clifford, Clark comenzó a colaborar con una serie de icónicos musicales, entre los que estaba Jimmy Vaughan. Este y otros de la comunidad musical de Austin ayudaron a Clark a lo largo de su recorrido musical, facilitando su ascenso en el rock and roll de la escena musical de Texas. Su música demuestra cómo el blues ha influenciado prácticamente en toda la música del siglo pasado, del hip hop al country. La revista Rolling Stone ha reconocido a Clark como Best Young Gun en su número de abril del 2011. Best of Rock, Gary Clark ha contado el bonus track I Want You Back de Jackson 5 en el álbum de Sheryl Crow. 100 Miles, más recientemente ha grabado con Alicia Keys, dos temas en Nueva York. Coescribió la canción Fire, We Make junto a Alicia Keys, Andrew Wansel y Warren Felder para el álbum Girl on Fire, en el 2012. Clark también colaboró con Foo Fighters tocando la guitarra en su álbum Sonic Highways, grabado en 2014 en estudios de grabación de 8 ciudades diferentes de Estados Unidos: Washington DC, Chicago, Nashville, Austin, Los Ángeles, New Orleans, Seattle y New York. Trabajó con los Foo Fighters en la pista What I Do, Who As My Witness, grabada en el estudio de grabación KLRU TV Studio 6A de Austin, Texas, 1617. Su último álbum, The Story of Sonny Boy Slim, fue publicado el 11 de septiembre de 2015. En vivo, Clark participó en el Crossroads Guitar Festival del 2010, acontecimiento organizado por Eric Clapton, junto a B.B. King, Buddy Gales, Steve Winwood, John Mayer, Sheryl Crow, Jeff Beck y Zip Zip Top. Se ha unido a Doyle Braham y Sheryl Crow sobre el escenario para sus actuaciones con Eric Clapton y ha cantado algunos temas suyos inéditos como Don't Want You a Thing, banda sonora del célebre juego Need for Speed. En junio de 2011, Clark actuó en el Bonnaroo Music and Art Festival de Manchester, Tennessee, 24 en el local Miller Lead on Top Log. El 10 de junio de 2012, una vez más, toca en el Bonnaroo y su actuación fue transmitida en directo online por medio del canal Bonnaroo Music Fest de YouTube. En febrero de 2012, Clark participó junto con leyendas del blues en el acontecimiento Red, White and Blues en la Casa Blanca. El evento transmitido por PBS también incluyó a B.B. King, Mick Jagger, Jeff Beck, Buddy Guy, entre otros. Clark interpretó Catfish Blues in the Evening, When the Sun Goes Down, además de contribuir a las interpretaciones de Let the Good Pines Roll, Beat Up, Old Guitar, Five Long Years and Sweet Home Jump. Chicago. En junio del 2012, Clark colabora con la Dave Matthews Band tocando Impossible, Stop and All Alone, The Watchover en Virginia Beach, en Indianapolis. El 8 de diciembre de 2012, Clark apareció en un concierto de los Rolling Stones de su tour del aniversario número 50 en el centro de Berkeley en Brooklyn, Nueva York, para tocar el tema Going Down con la banda. El 15 de diciembre de 2012 se unió a ellos sobre el escenario de nuevo para tocar la misma canción junto con John Mayer durante la última fecha del mini tour de los Stones en el Prudential Center de Newark. El 13 de mayo del 2013, Clark abrió para Eric Clapton y Geese Band en el LG Arena, Birmingham, Inglaterra. Muchos de los espectadores sintieron que robó el programa de la noche, con Clapton siendo castigado por muchos por no estar comprometido con su audiencia. El 12 de junio del 2013 actuó como invitado en los Rolling Stones en el Boston TD Garden. Clark se unió a los Stones para tocar el tema de Freddie King, Going Down. El 30 de junio de 2013, Clark apareció sobre el escenario Avalon en el festival Glastonbury en el Glastonbury. Su actuación fue calificada como la presentación más electrizante del festival, batiendo a la aparición de los Rolling Stones la noche precedente, que quedó en segundo lugar. El 25 de octubre de 2013 participó en el espectáculo musical británico Later con Jules Holland. El 9 de febrero de 2014, Clark interpretó la canción de Beatles, Wail My Guitar Gentle Weeps, junto con Dave Grohl y Joel Walsh, para The Beatles, La Noche que Cambió a América. El 16 de febrero del 2014, Clark tocó durante el intermedio del NBO All-Star Game con Trombone Story, Earth, Wind and Fire, Dr. John y Jane Monáe. El 29 de mayo del 2014, Gary Clark Jr. actuó en solitario en Rock in Rio en Lisboa. Después fue invitado a participar en una de las canciones de la legendaria banda The Rolling Stones durante este día del festival. Clark interpretó la guitarra como invitado en un episodio del programa de la televisión por cable PBS, Austin City Limits, con la banda Foo Fighters, que salió al aire el 7 de febrero de 2015. Él y los Foo Fighters fueron acompañados por otro guitarrista invitado, Jimmy Vaughan, natural de Dallas, Texas. El 16 de febrero de 2015 interpretó junto con Beyoncé y Ed Sheeran en un tributo a Stevie Wonder en el Grammy Sponsored Tribute Song in the Key of Life and All-Star Grammy Salute 2015. El 24 de mayo del 2015, Clark abrió para los Rolling Stones en Petco Park en San Diego. El 4 de julio del 2015 tocó como parte de la banda para el concierto del vigésimo aniversario de Foo Fighters en el estadio de RFK en Washington, D.C. En julio del 2015 ha abierto el concierto de Lenny Kravitz en el Festival de Verano de Lucca, en Italia. El 26 de junio del 2016 actuó en el escenario West Hall's Stage en el Festival Glastonbury, Reino Unido. El 8 de julio del 2016 se presentó en Preferent One State en la Basílica Block Party en Minneapolis, Minnesota. Clark, en una entrevista para la Warner, declaró: Batman es mi superhéroe favorito de todos los tiempos. Mi madre tenía una túnica negra que pensé que sería increíble como Cap. Tras ponérmela, corrí por mi vecindario diciéndoles a todos que yo era Batman. Brinqué de mi techo agarrado de la capa creyendo que iba a volar, pero me di directo contra el piso. Soy un gran fan. Esto es algo emocionante. Después de esto, se mostró el tráiler oficial de la película La Liga de la Justicia. Con esta corta declaración de Gary Clark Jr., y este fue el resultado. Escuchemos Come Together. Este fue su segmento La Música en la Historia. Si se perdió alguno de nuestros programas, pueden encontrarlo en la fanpage de Facebook Converso. Y allí mismo háganos llegar sus sugerencias y comentarios. Nos acompañó Hugo Noriega en el Fondo Acústico. Recuerde que esta noche el Quito Café Arte los espera en el pasaje Roca N2132 frente a la entrada principal de la Superintendencia de Compañías, entre Juan León Mera y Amazonas, sector La Mariscal. Un excelente ambiente para compartirlo entre amigos. Antes de despedirnos con nuestro programa, como ya es costumbre, les invito a escuchar Sorbos Literarios a cargo de Roman Su. Gracias, Mais. Converso del mundo de los creadores literarios. Gracias, Mais. Qué bonita se te ve. Cada vez lo haces mucho mejor. Tu vocecita se la escucha en todo el país y dicen que también por un poquito más allá en el norte. ¿Sabías, Mais? El vecino país también te escucha. Hablo del norte, no del sur. Porque te gusta más la gente del norte. Y como buen norteño que soy, voy a saludar a este lindo Quito. Un abrazo gigante para todo Quito. Para los más jóvenes de Quito, los que tienen las cabecitas blancas, especialmente a esos niños grandes que les queremos tanto. Hace pocos minutos antes de iniciar este precioso programa, hoy más que nunca, con gran audiencia, conocido como Converso, bajo la dirección del joven escritor, más joven entre todos los jóvenes, con apenas 20 añitos, manejando este titánico programa de llegar a las mentes, al corazón de todo Quito, no, de todo Ecuador y de la vecindad del norte. Gracias por este espacio, señor director, de haberme obsequiado la gran oportunidad de transmitir mi palabra escrita, a las que las denomino travesuras literarias. Pero a usted le gustó mejor Sorbos Literarios. Sorbos. Gracias, señor director. Un placer, Román. Él se encuentra aquí con nosotros. Me siento muy orgulloso. La UDLA en sí, toda la universidad, igual, se sienten satisfechos que a tu temprana edad hayas asumido grandes retos, Dieguito Montalvo García. Bueno, con la palabra se puede decir muchas cosas, Andresito. Igual a ti, veo que cada día eres más y más experto. Es otro muchacho, compañero de Dieguito, en la misma universidad, estudiando periodismo. Y bueno, pues les espera una tarea dificilísima o facilísima. ¿Me puedes contestar, Andresito? Dificilísima. Repíteme. Dificilísima. ¿Por qué? ¿Estás asustado de estos últimos años, cómo han sido perseguidos todos aquellos inquietos que buscan la verdad y la verdad en las mismas sombras de la oscuridad? Pues sí. Pues no debes asustarte. La vida es corta y este mundo es de los valientes. Gracias por estar aquí acompañando el programa que tiene gran sintonía en Quito, como es Converso. A usted. Bueno, pues ahora este va lo mío. ¿Qué les diré? Que hoy justamente no he tenido la oportunidad de ser un poquito más ordenado y pasar a limpio mi palabra escrita. Espero no equivocarme, porque aquí veo un montón de garabatos y tachones. Que mi cariñito santo que está por aquí cerca, a la que la conocemos como Mais. Qué bonito el programa contigo, Mais. Yo creo que Converso sin ti sería algo muy triste, porque vos entras a un jardín y ves solo claveles y claveles, sin rosas, sin capullos. Es como una poesía, sin magia. Y si magia es lo que traje hoy día, pues con cariño para todos los que me escuchan. Hablaba del silencio el otro día entre amigos y decía que alguien había dicho de que si la palabra es plata, el silencio es oro. Ese oro me inspiró a lo que le titulé hoy jueves, La alegría del silencio. Decía un poeta que de risa y no de lágrimas es mejor escribir, ya que reír siempre es lo más humano. Entonces la palabra escrita, por ende, contiene su magia, la curiosidad de su contenido, y el abrirlo despacio era la emoción de un dulce palpitar. Ella siempre llega muy hondo, acaricia, deleita y nos despierta con maripositas en el estómago, y la mejor sinfonía con la alegría que proporciona el silencio. Para besar su contenido, quizá perfumado y que proporciona su lectura un cariñito santo. A pesar de la distancia, a pesar del tiempo, la palabra escrita cuando se vuelve verso es la mejor música del alma. ¡Qué bonito era lo bonito, caray, caramba, tiempos aquellos! De los papelitos blancos, que por lo general se lo hacía con la mayor delicadeza, que sólo el singular romanticismo lo proporcionaba. ¡Qué linda costumbre! A más de la más bella flor que se le entregaba a la distinguida dama, una rosa o un clavel acompañaba. Marcaban territorio en el más sublime y hermoso sentimiento. ¡Qué bonito era lo bonito! Me repetían y me repetían los abuelos. ¡Ah! Y nunca te olvides de usar pañuelos, en especial el color blanco al pecho, ya que la elegancia del cisne, hijo mío, siempre será un angelical blancura, y esa blancura de la palabra escrita te proporcionará más aún alas invisibles para volar alto en la alegría del silencio. Todo por el día de hoy. Muchas gracias. Les esperamos el próximo jueves.